Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Pues aquí estás, un jueves más en La Casa de la Bomba, un programa que se emite desde Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, y se reemite desde las radios mañas Radio Chabolo, Radio Topo y Radio La Granja, y desde Valencia en Radio Malva, y desde Galicia en Radio Filispín. Y hoy tenemos aquí al enano que viene de Monster Records y además de un programa de aquí también, de la casa, que se llama Trastorno Tripolar. Hola, enano, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Muchas gracias. No soy dado formalismos, pero bueno, voy a hacer aquí me voy a contener, ¿no? Pero bueno. Pues nada, gracias por venir, otro formalismo de vuelta. Y bueno, pues nada, al final estuvimos hablando ahí de lo que te podías traer y así, al final, ¿qué tipo de selección nos has hecho? Pues ha sido una selección apresurada porque desgraciadamente no tenía el tiempo así como para currármelo más. Pero bueno, yo creo que lo que vamos a escuchar aquí son clásicos de ayer y de hoy dentro del punk, ¿no? Sobre todo, ¿no? He estado tentado porque realmente yo últimamente no escucho mucho punk, ¿eh? ¿No? Yo creo que ya la edad no perdona y ya el cuerpo pide otro tipo de sonidos y de cosas, ¿no? Que tanto ruido así infernal para jóvenes que todavía tienen vitalidad para disfrutar de la vida. ¿Y entonces qué has traído? ¿Has traído cosas de Munster? O... No, bueno, he traído alguna cosa de Munster y luego también una selección un poco absurda, ¿no? Pero bueno, yo creo que mola. Lo primero que tenemos preparado en el plato es un grupo italiano llamado Tampax. Ellos editaron un mítico single, quizá uno de los singles por autonomía dentro del punk italiano, junto con Hitler S. Y era un grupo realmente destructivo. Curiosamente, hace unos meses yo no sabía que había un material de ellos ahí interesante en internet, ¿no? Donde se los ve en directo, ¿no? Dándolo absolutamente todo con una actitud bastante cafre y de autoinmolarse y pegarse con el público. En fin, lo mejor de la casa. Qué guay. ¿Tú? Sí, sí, Tampax y su UFO. Venga, pues vamos con Tampax para empezar. We'll be right back. Ahí estaban, Tampax. Pues me han gustado, me ha gustado mucho el sonido. Sí, es un sonido ahí ratonero, de los que mola. El otro grupo es todavía más infecto, Hitler SS. Pero bueno, este es como eso, una de las piezas de culto del punk italiano. Y se grabó en el 78 y se editó un año después, en el 79. Muy guay. Oye, mira yo lo que iba a poner y se me ha olvidado. Mira, mira. ¿Y tú eres tonto o gilipollas? Las dos cosas. Luego comentamos. No puedo. Y la me detenga, quieto. Te voy a cagar en tu muela. Hasta luego, Lucas. Bueno, a partir de ahora... Ayer fue el cumpleaños de Chiquito de la Calzada, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, ¿eh? sí. Nació en el año 32, ¿eh? Si quieres te puedo dar información que la tengo aún fresca en la cabeza. Venga, dame un poco de información, que a mí me encanta Chiquito. Pues Chiquito empezó bien joven, de cantador flamenco, y bueno, pues él pertenecía a una especie de comparsa flamenca, la cual estuvo viajando... bastante, y llegó a vivir 2 años en Japón como cantador flamenco, y luego ya fue muy tarde cuando realmente le descubrió la televisión, en este caso fue Antena 3, una productora, uh-huh. Y bueno, de ahí al estrellato, con grandes películas, por cierto, y grande todo. Increíble, increíble. Bueno, y esto que ha sonado era Piolines, banda en la que tú tocabas la batería, ¿no? Sí, sí, grupo ya extinto, y espero que siga muerto por los siglos de los siglos. Y esto pertenece a lo que fue el último disco editado de los Piolines, que se llamó Buen Provecho, si no recuerdo mal, es del año 98. Uh-huh. Y luego, bueno, mucha gente sabe que tenemos un disco inédito con muchas canciones. Era un proyecto así muy ambicioso de hacer 100 temas. ¡Madre mía! Y al final... se convirtió en una especie de dolor la grabación, porque cada cosa se hizo en un estudio diferente, y bueno, realmente se podría aprovechar, aunque no sé, como unas 73 o 74 tomas, porque yo no las llamaría ni canciones. Y nada, pero bueno. ¿Y no va a salir eso o qué? Eso era lo que te comentaba a micrófono cerrado, sí. Que bueno, hay algún miembro de la banda que lleva años diciendo que lo va a mezclar, y al final pues no se hace nada, pero yo creo que eso es como el buen vino. Estáis especulando, estáis especulando. No, yo creo las que para que se mezcle, se barajó la idea de colgar todas las pistas en la red y que alguien y hacer un concurso a ver quién hacía la mejor mezcla o algo así, porque yo creo que nosotros no va a salir, en serio. Pero bueno, yo creo que tampoco se pierde nada a la humanidad, yo creo que incluso gana, porque si no sería un proceso de involución del ser humano, así que es mejor que el hombre evolucione. ¿Cuándo fue la última vez que tocasteis? ¿En qué año? No lo sé. Realmente nosotros nos separamos cuando la bajista Pústula Andrés se quedó embarazada y luego hicimos ejercicios de idiotez de reunión. Uno fue para un festival heavy metal que se organizó en Leganés, en una sala que no recuerdo el nombre, y luego... No, tres veces, perdón. Luego fue para una despedida de soltero, que es muy triste, del Capitán en Tres Hijos. Y la última fue en el concierto de presentación del último LP de Chingaleros. O sea, pero que era como que nos juntábamos ahí y tocábamos, bueno, tampoco es que tocásemos mucho. La mayoría de las veces duraban media hora los conciertos. Y si no íbamos muy finos, pues podían durar un poco más porque parábamos entre canción y canción. Pero la idea era no parar y que se terminase cuanto antes, ¿no? Por el bien de todos. Bueno, conciertos de media horita es bien. Yo creo que es lo suyo. Sí, los conciertos no deben de sobrepasar la media hora. Pero bueno, yo creo. Sí. Aquí tenemos esa costumbre mala, ¿no? De querer que los grupos den la turra y den conciertos de una hora y cosas así. Un grupo, sobre todo si es de punk, ¿no? Cuanto menos toque, me refiero, pues un tiempo prudencial mejor, porque así no te despistas y estás entretenido. Sí, yo también lo pienso. Bueno, hace poco vinieron Hysterix a tocar y ellas tocaban 15 minutos. A mí eso me parecía demasiado poco, pero eso, pues 25 minutos. Yo creo que no debería, ¿no? 5 minutos, ¿no? Hay grupos que no merecen que toquen. Claro, no, hay grupos que deberían tocar incluso menos. Bueno, vamos con lo siguiente que nos has traído. Bueno, pues un clásico, ¿no? Vamos con los Dickies, una de esas bandas que a mí me marcaron mucho, un grupo de Los Ángeles que fueron la primera banda de punk que fichó con una multinacional. Y bueno, fue bastante famoso, que les dieron un adelanto de muchísimo dinero y se lo gastaron en un tiempo récord. Ellos eran aficionados a todo tipo de sustancias, de muy mala vida, y lo que es increíble que todavía alguno de ellos esté vivo, a pesar del aspecto que tienen de cadáveres andantes, sobre todo lo digo por el cantante. Y esto para mí es uno de sus mejores temas, bastante simple, idiota y directo. Y ya está, los Dickies. Venga, vamos con ellos. Pues ahí estaban. Oye, en esta casa no hay un bolígrafo que funcione. Me has dado una caja llena de bolígrafos y ninguno pinta. Esto es acojonante. ¿Cómo es posible? Para hacerte hablar, enano, para hacerte hablar. Ya, pues yo creo que no hablar. Oye, ¿cómo conociste? ¿Tú te acuerdas ahí cómo fue un impacto para ti la primera vez que escuchaste a los Dickies o no tanto? Sí, bueno, un impacto, pues los conocí por un amigo mío de aquí de Madrid hace muchísimos años y realmente me entraron a la primera, ¿no? Porque a mí el punk melódico, sobre todo de primera generación, pues bueno, es lo que me mola, con lo que crecí también y, uh-huh. y no sé, vamos, que es que esto, ¿a quién no le puede gustar? Ya, sí, esto es un grupazo, ¿eh? Y incluso a mí las que más me molan son las canciones tan simples como, como estas, ¿no? Pero bueno, eso también porque igual a mí el punk me gusta simple, aunque también hay veces que evidentemente uno necesita expandirse y desarrollar cosas nuevas y escuchar técnica, pero bueno, cada vez en el punk no. En fin, es como mi resquicio de simplicidad. Ya, pues sí, hombre, pues sí. Bueno, pues que tenemos lo siguiente, ¿me has pasado un CD? Sí, porque como no sabía muy bien, esto es un poco problemático, esto de la selección de aquí, ¿no? Porque con un plato igual te puedes agobiar solo, ¿no? Hay que ir como alternando. Y vamos con el grupo de Twink, que era un señor que procedía de la escena psicodélica de Inglaterra. Él estuvo ahí militando con los buenos y codeándose con Mick Farren, que probablemente para mí Mick Farren fue el primer punk inglés, sobre todo por su actitud política y bueno, y por la filosofía. Ellos eran los precursores y los padres de los Crass, de hecho, uh-huh. en muchas de las cuestiones, ¿no? Y este señor le dio por el punk también, Twink, y sacó un estupendo single llamado Quiero Ser Libre, I Want It Free, con el grupo que se llamaba The Rings, que ahora curiosamente lo han reeditado aquí. Esto salió editado originalmente en un sello, se supone que es uno de los primeros sellos que estuvo involucrado en la escena punk, que era Chiswick, de donde salieron pesos pesados como Johnny Moped o incluso The Motorhead. Wow. Así que nada, uno de los discos, por cierto, favoritos de Lemmy. Sí. Esto es I Wanna Free de los Rings. Venga, vamos con ello. I'm sick of this. gustado a esta gente. Oye, esto es un descubrimiento para mí, ¿eh? No los esto conocía es y rock, me han gustado es un montón. Rock así básico, ¿no? Como gusta, tiene que ser. Hay un hit ahí rebelde para los jóvenes, ¿no? Muy guapo, muy guapo. Pues, ¿qué más? Ahora ya tengo el plato girando, ¿qué es lo que está girando? Cuéntanos. Esto que vamos a escuchar, bueno, es un grupo francés, así famoso de Burdeos, uh-huh. Una de las primeras bandas de punk que se llamaron Strychnina. Tienen uno de los singles también más cotizados, ¿no? Se supone. Y de hecho este tema lo grabaron en 1980. Esto pertenece a un recopilatorio sacado por el sello Bordbat. Con motivo de una exposición que se hizo sobre la historia del punk en Francia, ¿no? Y entonces iba desde el año 77 hasta el 82, y en esa exposición, pues bueno, había mogollón de material, póster, entradas, discos, se hizo también un documental. Bueno, una cosa que por lo visto pues fue muy celebrada, pero no tengo ni idea, aunque había algún gruñón que yo conocía, que siempre hay alguno que dice, siempre no, faltan alguno. Cosas y tal, y bueno, no tengo ni idea, yo evidentemente no lo vi, tengo este disco, la selección es bastante buena, y es verdad que falta algún grupo, pero bueno, joder, no se puede hacer todo perfecto, yo creo que para la gente que no controle mucho el punk primerizo de Francia, aquí vienen los grandes grupos, o sea que bueno, falta alguno evidentemente, pero bueno, que está bien como retrospectiva. Joder, qué guay, ahora me voy a estudiar un poco la carpeta esa. Así que nada, Strychnina desde Burdeos en el año 80. Vamos ya. Strychnina, ¿no? Sí, Strychnina. Joder, muy guay, ¿eh? Muy buena pinta tiene este LP, la verdad. Olivia Stein, que vienen ahí también, tienen unos de los mejores singles también de punk francés. Y faltan los dogs, los perros, que por eso mucha gente dice que este disco cojea porque no aparecen, que probablemente sea una de las primeras bandas de punk, pero bueno. ¿A ti te mola o qué el rollo punk francés? Sí, sí, bueno, a mí me mola el punk de todos los países. lo que pasa que igual soy muy talibán y el punk que me gusta suelen ser pues, las bandas más antiguas, ¿no? Es como, pero bueno, que en los 80 también evidentemente hay grandes discos, pero yo soy quizá más de la escuela del 77. Sí, ¿eh? Pero bueno, que aquí no he traído, bueno, he traído un poco de todo, o sea, que también hay cosas ahí, pero va por gustos, ¿no? Porque yo ahora realmente lo, no sé, escucho más psicodelia turca que punk, o sea, que es un poco absurdo. Es verdad, ¿eh? Psicodelia turca. Eso. Que suena la terapia cada semana. Siempre suele caer alguno de los grandes artistas de Indonesia, de cualquier país. A mí es que realmente es lo que me tira. Es lo que te mola ahora, ¿eh? Pues sí, alguna vez me he preguntado que si serías tú o quién sería ahí de los trastornados que elige la música esta. Bueno, la mayoría suelo elegirla yo, pero cada uno en el programa se reparte las funciones de curro, ¿no? Por ejemplo, Don Lesatín, Germán, es el encargado de hacer todos los montajes, ¿no? Que suena y realmente eso es la mayor parte de joder, curro, ¿no? Se le da porque, de lujo, ¿eh? Hombre, él tiene ahí experiencia, fue una persona que trabajó en el sector, entonces pues eso se nota, ¿no? Por eso sufre aquí tanto, porque cuando viene aquí al programa no funciona nada y sufre y con empieza, la chapucería de las radios libres. Y empieza a gruñir, pero bueno, siempre tenemos medicamentos cerca para que él se calme y esté tranquilo, porque cuando se enfada da mucho miedo. Oye, ¿y todo lo que has traído más o menos, hay algo de la península? ¿Hay algo de por aquí o no? Sí. Vale, ahora vale. Lo que va a sonar, de hecho, uh-huh. Es un disco que yo reedité en Beat Generation, porque, bueno, la gente me conoce igual por Munster y tal, pero yo realmente en Munster lo que llevo es la distribuidora, ¿no? El papel ingrato, que se dice. Y luego, para desarrollar mis inquietudes, pues tengo ahí un sello pequeñito y tal que voy reeditando de vez en cuando cosas o bueno, reeditando o editando, ¿no? Quizá uh-huh. Bandas de ahora no mucho, ¿no? Pero ¿qué es bueno, Beat Generation? Beat Generation es un sello y empezó siendo una revista que y con el tiempo pues dejamos de hacerla y nos dedicamos más a editar, ¿no? Uh-huh. Nos dedicamos, era al principio, pero ahora digamos que está un poco más, bueno, como teledirigida o dirigida, mejor dicho, por mí a cuenta de riesgo y normalmente intentando por lo menos recuperar dinero, porque al final siempre editar es caro y mantener un ritmo así de edición es complicado. Ya, tú eso me imagino que lo estarás notando, ¿no? Como que, a ver, que es muy complicado recuperar dinero en este tipo de edición, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, en cuestión de reediciones, ¿no? Normalmente tú tienes que negociar y tienes que pagar, pues los derechos, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y en ocasiones los derechos son caros, ¿no? Y últimamente parece que todos los derechos de todo el mundo se están centrando en manos de unos pocos, ¿no? Como pasa en todos los sectores, ¿no? Al final lo que son cuatro multinacionales quien tiene todo y al final tienes que entrar un poco en su juego, ¿no? Y con esto del vinilo además parece que es como, para mí es un poco burbuja, ¿no? Porque parece que realmente todo es oro lo que reluce, ¿no? Y por ejemplo ahora las condiciones cada vez son más duras y no solo eso, sino que muchos de ellos van a empezar a editar y de hecho ya lo están haciendo a un ritmo compulsivo y lo único que hacen es llenar el mercado, ¿no? Y saturarlo, porque realmente no hay tanta demanda para la oferta real que existe. Joder. Entonces lo que hay es una saturación, ¿no? De todo. Ya. Vaya chapa, ¿no? Que no, que yo te dejo que de chapas. Oye, pero no sé, tú que llevas un montón de años en esto, ¿como que notas que ha habido un súper bajón o realmente nunca se ha vendido mucho? ¿O tú cómo lo ves? Yo creo que ahora mismo... bueno, ahora hay que dar un revival, ¿no? No sí, sé. Sí, pero bueno, estamos hablando de este país, que es un país que actualmente está tocado a nivel económico. Si la gente no tiene poder adquisitivo, pues no consume, ¿no? Entonces es lógico. Y si los que pueden consumir, que cada vez son menos, tienen más donde elegir, al final, pues digamos que se diluye. Yo creo que al final, bueno, pues eso, se está produciendo más. se está vendiendo menos, bastante menos, pero eso es lógico, y se produce más, así que tampoco tiene mucha lógica, ¿no? No creo, vamos. Ahora digamos que se intenta poner un poco de moda, ¿no?, la cuestión del vinilo, pero al fin y al cabo no deja de ser una moda, y la mayoría de esa gente, ¿no?, que digamos, yo la veo como muy eventual. Es algo pasajero, supongo que ahora igual chana tener en tu casa un tocadisco y tener ahí unos vinilos, ¿no?, para fardar, y es muy triste, ¿no?, porque yo creo que es algo mucho más, pero ya. Pero en fin. Bueno, ¿qué, ponemos el temita este? Sí, si quieres lo ponemos y luego digo, porque luego si no cuentas. Llevamos aquí hablando media hora. Venga, estupendo, vamos allá. Estaban PVP. ¿Te mola o qué? Sí, me mola. De esto escuché hace años, pero la verdad es que tampoco los controlo mucho. Sé que son míticos y así, pero no los controlo. Este fue el primer LP que editaron, que fue hecho en el año 1982. Salió originalmente editado por el sello Belter, y corrió más pena que gloria, ¿no? Al final fue un disco que pasó un poco desapercibido. Luego, con el paso del tiempo, digamos que ha sido reivindicado. Y bueno, yo hice una reedición de 500 copias. Todavía sí, ¿eh? Tengo. Sí, todavía tienes. Pero bueno, es un grupo que va a ser maldito siempre. ¿Pero así porque esta gente de dónde era? Eran de aquí, eran de Madrid. De hecho, son una de las bandas para mí mejores de la primera hornada de punk, ¿no? Y bueno, en el disco este ya se nota un poco quizá la influencia así más apocalíptica, ¿no?, que podría venir. A mí me recuerda un poco a los Lords of the New Charm, ¿no? Sí, y, un poquito, es verdad. ¿Te gustan a ti o qué, Lords? Los Lords, claro, sí. Hombre. Bueno, el primero me parece un discazo. Increíble. Pero bueno, yo, Steve Vator, soy más de la época de los Dead Boys. Y que eso sí que los dos primeros LPs, bueno, son como la Biblia, ¿no?, del punk americano. Y bueno, pues este disco ahí está, ¿no?, que se llama Miedo, y intentaron tener un éxito, que fue la única canción horrible que aparece en este disco, que se llama El coche de la Plage, que fue como un intento de hit ahí, pero al final No funcionó. De hecho, yo conocí a este grupo en los coches de choque. ¿Ah, sí? ¿Qué sí, dices? Sí, siendo, sí, sí, recuerdo la primera vez que lo escuché bien. Fue en unos coches de choque. Recuerdo la canción del coche de Laplace. Además era muy gracioso, ¿no? Ver ahí como antes de que pusieran Camela en esos sitios. Hombre, Camela es mucho posterior, pero a mí me parece que Camela es lo más sano y lo mejor que pueden poner en los coches de choque. La porque es que sí. La verdad es porque que sí. Yo cada vez que veo así alguna atracción de esta y paso por allí cerca o tal, me quedo totalmente horrorizado del daño que están haciendo a la humanidad con esa selección de música. Pero bueno, supongo que no sé, que la gente necesita ese tipo de mierda y de producto, ¿no? Para dejar el cerebro en así apagado, ¿no? Pues sí. En fin, enano, ¿qué ponemos a continuación? Tengo el CD preparado. Vale, ahora es que últimamente parece que como se reedita todo, pero bueno, a veces eso es bueno, ¿no? Porque en muy poco tiempo el primer material editado por los Big Boys, que era ha salido otra vez a la luz, ¿no? Para mí es uno de los mejores grupos de punk, sobre todo de Texas, ¿no? Junto con los Dicks. Y es curioso cómo en Texas la escena punk estuvo muy asociada a la condición sexual, ¿no? Porque la mayoría, pues ellos mismos se llamaban maricones y eran maricones, punkies y perdedores, ¿no? Big Boys fueron probablemente la figura de Tinker, una de las que catalizó toda la escena pre-hardcore, ¿no? Big Boys pues tocaron con todos, desde Manor 3, Black Flag. De hecho están a la misma altura, ¿no? Y bueno, siempre está bien, ¿no? Escuchar aquí a unos clásicos, Big Boys, ¿no? Big Boys, venga, pues vamos con ellos. Uy, qué rapidito se ha acabado. Lo bueno. Qué buenos, ¿eh? Bueno y breve. Big Boys. Molaba. Era de todas formas, los tíos eran especiales a la hora de fusionar así todo tipo de ritmos, porque fueron prácticamente los primeros, ¿no? Que no tenían reparo en asimilar y en exponer sus influencias, muchas de ellas funky, y les molaba, pues bueno, los tíos tenían una gran cultura musical, y a día de hoy Tinker sigue estando muy involucrado en la música y en el arte también, que eso ya es una cosa peor para mí. Pero ya casi rapidito, esto prácticamente es hardcore ya, ¿no? Bueno, sería, hombre, se supone que son de los padres, pero de todas formas tienen canciones así rápidas y luego tienen como temas así en medio tiempo, no sé, que pueden sonar algunas veces a Husker Du, otras veces sí, incluso a punk muy básico inglés. Ellos eran grandes admiradores de Conny Reyes, pero a la vez tenían ese toque americano, ¿no? Que siempre marcó, ¿no? Que joder, cuando empezaban a tocar rápido, pues eran rápidos. Uh-huh. Claro. El otro día, cuando estuvo Tierrez aquí, me contaba que los Bad Brains, que sus influencias igual eran como el rollo para hacer Ramones o un tipo de Ramones o algo así, pero como el batería tenía ganas de acabar de tocar para irse a ligar, tocaba todo mega rápido. Igual les pasaba, esto es lo mismo, ¿qué? Bueno, las primeras grabaciones, de hecho, mira, Bad Brains, en las primeras, porque era un grupo que fue, ellos empezaron en Washington y acabaron viviendo en Nueva York, ¿no? Y las primeras grabaciones que ellos hicieron, que fueron en el Inner Ear Studio, ¿no? Que es como el sello de hardcore y de punk de Washington por excelencia. Eran muchísimo más lentas las tomas, ¿no? Y luego fue cuando ellos se fueron a vivir a Nueva York, como fueron la chispa que creó el hardcore, ¿no? Sobre todo allí en esa ciudad, porque hasta que no aparecieron ellos, nadie había tocado tan rápido. Existía una escena de punk muy asociada al CBGB, pero ellos fueron los que consiguieron que todo el mundo pisara el acelerador con la primera maqueta, ¿no? Que se editó por Roy. Ole. Y oye, hablando así de cosas más rapiditas y tal, que estuvieron el otro día Los Crudos por Madrid, por el cumple de esta casa. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste tú todo esto del concierto? Pues si te digo la verdad, yo no presté mucha atención. A día de hoy he de reconocer aquí públicamente que Los Crudos para mí tienen un valor histórico, tienen mis respetos, pero musicalmente no me gusta, aunque suena así un poco hipócrita, ¿no? Por decirlo. Porque yo incluso reedité toda la discografía en un CD, ¿no? Es verdad, es súper famoso el CD ese, que tuve yo. Con la gente de La Idea, ¿no? Que hicimos a medias todo, pero incluso en aquella ocasión y tal, yo decidí hacerlo porque es un grupo al que respeto tanto por lo que significó, sobre todo en Estados Unidos, a mediados de los 90, la escena de punk de Estados Unidos, que merecen mis respetos y mucho más. Musicalmente, ya te digo, me da un poco igual, ¿no? Me parece incluso más interesante los proyectos que tiene ahora Martín, pero es que berrea mucho, ¿no? Es muy cansino, pero bueno, mola, ¿eh? Mola. ¿A ti te gustó? Sí. Sí, sí. Bueno, yo es que no presté demasiada atención. Demasiada vida social, me encontré con demasiada gente. Había un poco de agobio social, eso es verdad. Y al final eso es como un poco estresante. Sí, es verdad. Venga, vamos a poner la siguiente canción. La siguiente canción es mejor lo ponemos, o no sé si empezar a hablar, porque realmente merece una chapa considerable, porque es el disco más aberrante de la historia de punk de este país. De hecho, es el primer disco de punk que se editó. Ellos sí, ¿no? Se hacían Cuando lo he visto me he acordado de Huevelos. Se hacían llamar los punk rockers, que no eran ni siquiera un grupo, era un proyecto de músicos en estudio. Y la idea original surgió de una compañía que se llamaba Nevada, que lo que hacía era aprovechar los éxitos del momento y entonces su idea era siempre meter a músicos de estudio, interpretar esos temas que eran famosos y nada, y publicarlos. Evidentemente no, el disco era un engaño, porque ponen grandes Sex Pistols y luego más pequeño pone interpretado por los punk rockers. Esta compañía tan malévola que sacó grandes productos se hacía llamar Nevada, que era, yo os recomiendo que cuando veáis cualquier disco de este sello os hagáis con él, porque probablemente sea una atrocidad. Igual que uno que tienen hechos de Fiebre de Sábado Noche, interpretado por músicos de estudio y con una voz espeluznante intentando imitar a los hermanos Gibbs. Así que no. Toma ya. Los punk rockers. Venga, lo pongo y luego charlamos. Con miembros de Asfalto, según dice la leyenda. ¿Qué dices? Aunque ellos lo desmienten siempre, y yo creo que deberían de estar orgullosos de haber participado en este gran zurullo musical. Pues ahí estaba el éxito de los Sex Pistols, ¿eh? Interpretado por los punk rockers, en riguroso chinglés y con un cantante que recuerda directamente al humorista Arévalo. ¿Qué dices? Bueno, a mí por lo menos, ¿no? Yo brutal. Creo que podría ser, ¿no? ¿Pero este disco qué es? ¿Todo versiones? Es el disco de Nevermind the Bollocks, sí, tal cual, con el mismo orden. ¿Pero qué clase de morro es Pero tocado mucho mejor que el original. Y de hecho yo tengo a muchos conocidos que aman este disco. Y por eso, porque no dan crédito. Impresiona mucho a los guiris, porque sí. No saben realmente qué están escuchando. Si es una broma, si es en serio, si se están riendo de la gente. Ya, hombre, yo es que tampoco lo llego a averiguar, ¿eh? Pero bueno, eso ahí está la gracia, ¿no? Claro. Así que nada. Que luego los huevelos hicieron la portada exactamente igual, ¿no? Sí, hicieron, claro, era como un homenaje a los punk rockers y a este disco, porque tanto a Dani como a Marta les mola mucho. Hombre, no es para menos, ¿no? Yo creo. Si tienes un poco de sentido del humor, claro. Yo creo que aprecias esto, ¿no? Y evidentemente hay que tener sentido del humor. Vaya jefes. Es que me ha recordado a Los Ricillos, el disco ese que sacaron, que metieron directamente una canción de Misfits. Ah, sí, bueno, el primer single. Bueno, pero es que Los Ricillos para mí ha sido uno de los últimos grandes grupos para mí también, que ha habido, ¿no? Y desgraciadamente es un grupo que solo los conseguí ver una vez en directo, porque estaba para mí maldito. Siempre que venían aquí a Madrid me ocurría todo tipo de calamidades. Una de las calamidades que me pasó fue una vez que tocaban en el Sol y ellos hacían de teloneros, puede ser de Broma de Satán, no lo sé, no recuerdo, con algún grupo, y llegué tarde porque en mi casa hubo un problema con las bajantes, con todo, y se llenó literalmente de mierda. Y entonces, pues no pude asistir al concierto de los Ricillos y me pasé toda la noche recogiendo mierda de todo mi vecindario. Vi el estado en que se encuentra, pues eso, ¿no? La gente que me rodea. Y algunos dices, tío, tienes que mejorar tu dieta. No, es verdad. Joder, Los Ricillos, yo, claro, como vivía en Zaragoza, tuve la suerte de verlos mazo de veces. Sí, bueno, y yo era ya muy fan. Yo recuerdo que ellos tenían un grupo, algunos de ellos, que era Ortega Lara y los Claustrofóbicos, sí. Que eran bastante infames, pero claro, siempre siempre lo infame es grande. Bueno, de hecho, yo una vez fui Coco de Los Ricillos, ¿eh? Anda, ¿y en qué consistía? ¿Hacíais bailes lógicos o...? Sí, con otro chaval hacíamos coros y algunos bailes y así, estuvo gracioso. Bueno, siempre un cosa. Pues, hombre, la coreografía será fácil, ¿no? Porque tampoco es que sus ritmos sean muy, muy inteligentes. Era facilita. Bueno, pues entonces, ¿ahora qué ponemos? Tengo por aquí un CD preparado. Sí, como tenemos que ir alternando, ¿eh? Como eso, es que esto, es lo que tiene. Esto no puede ser. Vamos con la antología que ha sido publicada del sello Danger House, uh-huh. Que fue el sello que dio a conocer el punk en Los Ángeles. Ellos estuvieron funcionando desde el año 77 al año 79 y digamos que todos los grupos pasaron o joder, dejaron no, eres una Wikipedia. No, hombre, esto es muy básico. Absoluta, esto es muy básico. Tronco. Esto es que te veo todo el rato. O sea, la gente igual se piensa que lo estás leyendo, pero es que lo dices todo de memoria. Bueno, pero es que estos son para mí conocimientos muy elementales. Joder. Y vamos a escuchar a un grupo que tenía dos mozas ahí al frente que se llaman The Bugs. Con Alice Back, que era la cantante, una tía que a día de hoy sigue militando, ahora ha publicado así un par de libros, una persona así muy combativa, uh-huh. Y luego con Patricia, que se casó con el cantante de los Damned, porque los Damned fue un grupo que influyó mucho en Estados Unidos, de hecho fueron la primera banda que tocaron allí. Y la zona de San Francisco y Los Ángeles, los Damned causaron furor. The Bugs es como la prueba fehaciente, no es que suene a Damned, pero uh-huh. Ellos siempre reivindicaron mucho las influencias británicas. De hecho, eso es como un poco la diferencia entre el punk de Los Ángeles, de la costa este y el de la costa oeste, ¿no? Y nada, este clásico de Bugs, ¿no? Venga, vamos allá. Thank you. ahí estaban. The Bugs. Qué buenas, ¿eh? Me han gustado un montón. Claro, claro. Esas, son uno de los, para mí, de los mejores grupos de toda la escena que hubo allí. Y junto con Black Randy, pero Black Randy probablemente es un ser y un fue un músico bastante más insoportable, pero tenía mucho sentido del humor. The Bugs, ¿no? Muy ya bien. No recuerdo. Ah, sí, vamos a poner ahí el grupo. Unos finlandeses, este, ¿no? Sí, Ipo. Con una imagen muy Ipo Bis. Este es un clásico también del punk finlandés. Bueno, en Finlandia siempre hubo mucho interés por el punk. Y bueno, y sellos muy activos, ¿no? Por ejemplo, Poco Record. Esto salió editado por Poco Record, que fue donde salieron bandas míticas de hardcore también, no solo de punk, ¿no? Como Ratus, por ejemplo, sí, ¿no? Sus primeros discos los grababan aquí. Y bueno, esto lo que pasa que eran como un poco más imbéciles y así, ¿no? Que tenían sentido del humor, informales y bueno, tienen ese toque extraño, ¿no? Supongo que también es el idioma. Yeah. Este es el primer LP de Ipo Bis y lo que pasa que bueno, la edición está de puta madre, lo hizo el sello Svart, que es también un sello allí de Finlandia, que está rescatando mogollón de material y probablemente sea uno de los sellos más activos, ¿no? Edita mucho metal, pero las ediciones son así como muy cuidadas, muy currado, este y viene son con muy de lujo. Y... Pero también está haciendo una labor de arqueología del punk y de hardcore finlandés memorable. Y entonces mola, ¿no? Porque sus ediciones ya sabes que por lo menos son caras, eso sí, pero bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Pero entonces esto se ha editado hace poco. Sí, esto, bueno, no sé, sí, creo que igual hace un año más o menos. Y sí, lo que pasa que es eso, ¿no? Son también es como que editan tiradas muy pequeñas, ¿no? Igual no suelen a lo mejor pasar, hay veces que editan 300 copias, entonces tienes que estar, es un poco de ansiedad, ¿no? Dice, joder, han salido 300 y es como un poco de estrés, pero bueno, si cuadra, pues te lo pillas, ¿no? Y lo disfrutas. Así que de eso oye, se tú, trata. Que joder, que controlas tanto de música y que tienes tantos discos, ¿tú vives un poco así estresado con esto que dices ahí de lo que sí, va a salir? Sí, porque se, de... me, ¡ah! se me acumulan los discos. Yo soy acumulador compulsivo, no soy coleccionista, que hay mucha gente que piensa que soy coleccionista y uh-huh. No es cierto, pero sí soy un acumulador, que es diferente, ¿no? ¿En qué se diferencia? Pues que me dan exactamente igual las ediciones, los números de matrices y mierdas por el estilo, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, si puedes pillar un original, pues bien de precio, pues lo pillas, ¿no? Pero no antepongo las ediciones ni movidas de esas. Lo que me mola es tener el disco en sí, ¿no? Uh-huh. Y si es en vinilo, pues mejor. De hecho, para mí, que hoy tenía que traer algún tema así en CD, ¿no? Para que no fuese un agobio, me resultaba muy... No, me resultaba muy complicado porque sí, realmente mi selección de CDs es... No sé, tengo poquísimos, ¿no? Y te comentaba que los tengo ahí en el baño para cuando me ducho, que me gusta ahí ponerme música, ¿no? Para disfrutar del momento. Es uno de mis momentos del día más memorable, ¿no? Ya. Si escucho... música y tal, y si es animada, pues empiezo con energía, claro. Si te levantas así en plan Tormentor, pues pones otro tipo de música, ¿no? Depende de la situación. No, de eso se trata la música, ¿no? Un poco. Fijo, totalmente. Oye, ahora que has mencionado a Ratus así de pasada, porque estábamos hablando del grupo este que va a sonar, que es finlandés, yo a ti que te veo como que te mola mucho el punk melódico, pero también disfrutas con cosas más cañeras, ¿o qué? A ver, punk melódico se interpreta, no quiero que se interprete mal, ¿no? Porque punk melódico, claro. Para mí es el punk tiene que tener melodía, ¿eh? Uh-huh. O sea que, y entonces casi todas las bandas de punk de la primera generación tienen melodía, ¿no? Entonces sería, para mí eso es punk rock, ¿no? Bueno, sí, tampoco vamos aquí a hacer teorías, pero sí, sí, hombre, a mí me mola la caña, la zurraspa. Realmente yo escucho todo tipo de música, desde rollo así extremo a música, yo qué sé, no sé, folk, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que me da igual 3,80, ¿eh? No tengo mucho criterio. O sea, que no bueno, tengo criterio, sí, pero que escucho todo tipo, ¿no? Por eso también... si controlas así de todo tipo de música, al final eso es lo bueno, ¿no? Porque claro, puedes pillar muchos discos. Vamos, que no te vas a perder el festival este Grindcore que hay este viernes en Rock Palace, ¿no? mañana, ¿no? Sí, sí, bueno, mañana. Lo monta, sí, es que curiosamente estuve hablando con uno de los organizadores, ¿no? Con Gerardo, uh-huh. Un hombre que para mí estuvo en uno de los grupos más interesantes y más mejores dentro del Green, que fueron The Knack, que era un grupo que no sabías muy bien si eran unos torrentes o no se sabía muy bien, ¿no? Pero molaba. Y de hecho yo creo que es el gran último grupo grinco que bueno, tampoco sigo la escena, ¿no? Pero quizá porque, claro, les conocías, tenías afinidad y son unos grandes personajes ellos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, The Knack ahí mola, ¿no? Venga, vamos a poner a estos finlandeses Hipovis. Hipovis. Venga, ahí vamos. Ja illalla isä katsoo telkkariin, se katsoo mainoksia uutisiin. Minä menen ulos katsoo kaupunkiin, se on vielä kiva ja minun ystäviin. Hei! Hei! Hei! Hei! Tänään kotona, minä olen ulkona, kun en jaksa olla. Ja sitten voitais nukkua. Äiti nousee nää, kun olen ulkona kaiken päivää. Minä vain elän elämää, jota isän telkkarista ei näe. Hei! Hei! Bueno, pues ahí estaban, que decías que ratos te mola mogollón, ¿eh? Sí, Trevor Cader, bueno, todo caos. Eso, Trevor Cader. Casi todas las bandas de Finlandia de los 80, ¿no? De lo que, porque de hecho ahí el sonido es como muy particular, ¿no? Sí. Ellos desarrollaron esa cosa que tanto daño hizo, ¿no? O el dis, ¿no? Y lo aceleraron y lo convirtieron en un rollo muy zurraspa, ¿no? Y entonces como que chana, ¿no? Así. Mola. Mola pero mucho. Bueno, esto es más melódico, no tiene nada que ver, pero digamos que realmente son como los inicios, ¿no? Bueno, evidentemente el hardcore viene del punk, ¿no? Claro. Eso está claro. Eso está claro. Y nada, ya nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Venga, que vale. Estamos aquí ya, ¿no? Sobrepasando la hora. Estamos sobrepasando, sí. Pues cuéntame, tengo por ahí un CD metidito ya. Sí, un CD que, claro, buscando a ver qué ponía y tal, estaba dudando. Este está muy bien. Estos fueron una cosa rara que hizo además un conocido mío italiano, que se sacó de la manga, un gran coleccionista de discos de punk. Se hizo ahí unos cuantos recopilatorios, creo que llegó a hacer como 12 volúmenes o algo por el estilo. Y bueno, eran un poco temáticos, ¿no? Iban a lo mejor una era de hardcore americano, otro de sacó, reeditó muchas cosas interesantes de sobre todo hardcore 80 italiano. Y este es como bandas de... es un poco batiburrillo, porque hay bandas australianas, bandas americanas y inglesas, creo. Y bueno, realmente no hay ningún eso en común, supongo evidentemente el idioma. Uh-huh. Y bueno, digamos que es un poco de esto que se hace denominar como Kill by Death, ¿no? Que no deja de ser como el punk así como más oscuro, o ciertos discos que se empezaron a revalorizar cuando empezaron a salir toda esa serie de recopilatorios que intentaban pues un poco exponer esos singles, ¿no? Raros, de tiradas limitadas, que hicieron que el punk detonase como escena en Estados Unidos. Y en este caso lo que vamos a escuchar son, para despedirnos, son Nervous Eater, es una banda de Boston, uh-huh. Que sus dos primeros singles son como la Biblia. Es una banda digamos que tiene como un sonido y una actitud muy, muy similar a los Real Kids, que eran también de Boston. Y nada, eran como, bueno, una banda de rock and roll así acelerada y con buenos estribillos y actitud chulesca. Qué guay, qué guay. Venga, pues vamos a ponerlo y luego ya sí que nos despedimos, diré un poco de agenda y te preguntaré un par de cosillas que me quedo con la intríngulis. Vale, vale. Vale, venga, pues Nervous Eater. Muy bien. Está bien, ¿no? Ha sido un rock and roll ahí básico, ¿no? Así con actitud punk, ¿no? Nervous Eaters. Muy guay, la verdad. Nervous Eaters. Nervous Eaters. Muy bien. Los bueno. Eres de nervios, ¿no? Sí. Que, oye, que hemos hablado de un montón de grupos y así, la mayoría o bien del pasado o bien de fuera del estado. Tú ahora... Soy un carca, yo no escucho. Te ríes, ¿Escuchas como, o sea, o tienes algún grupo así actual que digas, joder, la petan y me encantan? Sinceramente, dentro de la escena punk, ¿no? Que igual este programa, evidentemente, está centrado en la escena punk y hardcore, uh-huh. Pues no estoy muy al día, en serio, porque... ¿No? No. Hombre, controlo, tal, pero además como acabo trabajando entre discos, lo malo que tiene cuando tienes mucha información es que al final se diluye, ¿no? Y no asimilas nada. Ahora mismo me preguntas y te lo juro que no sabría decirte. Hombre, alguna habrá, ¿no? O yo qué sé, alguna banda siquiera... así que te hiciera ilusión. No, bueno, yo por ejemplo en Big Generation edité Aspirina Infantil. Ah, mira, ves. Que me molan mucho y también... Están muy guays. Aspirina Infantil, bueno, pero al final son cosas que voy editando, ¿no? Y así como de por aquí de Madrid. Sudor también, porque siempre los últimos discos de Sudor siempre los he coeditado con Solo para Punk, ¿no? Ah, claro. Y ahora, bueno, ahora edité Juanito y los Feos, el último, que lo he hecho a medias, que es un grupo de Madrid, junto con La Vida es un Mus, ahí, que ha sido una coproducción. O sea, el de Nueva Numancia, dices, ¿lo has editado sí, tú? Sí. Lo estuvieron presentando este fin de que fueron un montón de punks ahí a verles, ¿eh? Ah, sí, pues más los punks a ver a Juanito y los Feos, ¿no? Bueno, me alegro. Yo creo pero que bueno, también era porque tocaba la URSS, ¿no? Y supongo que... A mí no me comentaba la gente, fui a ver a la URSS, me comentaban, he ido a ver Juanita los Feos pues a presentar nada, me alegro, Nueva Numancia. A ver si vendo los discos. Bueno, realmente ha sido un poco estrés porque la presentación fue este sábado y los discos llegaron el viernes. pero llegaron solo unos cuantos. Y de hecho hoy se iban, iban a hacer tres fechas y no han llegado el resto, porque solo llegaron como 70 copias o por ahí. Vaya. Y se van a hacer tres bolos apenas con copias. O sea que está fallando ahí la, la coordinación de la logística, porque el disco se tuvo que hacer demasiado precipitado y al final se optó por una fábrica en Inglaterra, porque ¿no? realmente no había tiempo. Normalmente las hacéis en República Checa, sí, ¿no? Sí, pero ahora mismo la República Checa está colapsada fabricando, ¿no? Y entonces si tú mandas un disco a la fábrica, igual te pueden tardar 2 meses y medio, hay casos de 3, pero 2 meses y todo va bien. Hostia, o sea, es una locura. Y entonces para planificar algo es un poco complicado, ¿no? Y Juanita... Juanita y los Feos habían pillado ya, tenían una fecha y era como sí o sí, y fue un poco estrés, ¿no? Mira, podía haber traído, ¿no? Ya. Pero bueno, no sé, igual es muy pop, ¿no? Bueno. El otro día cuando vino Tierra me hizo poner Los Planetas, o sea que Juanita Bueno. hubiera, a su lado hubiera sido sí. una puncarrada. Pero bueno, y, sí, la verdad que sí. Que y en Reino Unido salen mucho más caros, me imagino, ¿o qué? Pues hacer. Todavía no lo sé el precio. No te han pasado así la dolorosa. Luego igual te digo. Pero no lo sé, no tengo ni idea, porque yo normalmente nunca, vamos, siempre todos los vinilos que hago se suelen hacer en la República Checa y esta va a ser como la excepción. Y como no tengo ninguna copia, o sea, que realmente no sé, no, vamos, que no sé cómo lo he visto y he dicho, ah, pues mira, ha quedado bien, pero no todavía no ha sonado por mi casa ni nada. O sea, que también es como, porque en el curro sí tienes tocadiscos y tal, pero también tienes que prestar atención, ¿no? Y, claro. Y ver qué tal suenas, ¿no? Si es un zurullo eso, si el corte está bien o qué. Pero bueno, el disco mola, ¿no? Supongo que de eso se trata, ¿no? De editar discos que le gusten a uno. Claro, ¿no? Bueno, pero que todo el estrés merezca un poco la pena, ¿no? Y del esfuerzo. Eso, así que nada. Que bueno, antes de que presentes este disco que va a sonar ahora, voy a hacer un poco de sección de agenda y voy a decir unas cuantas cositas, ¿vale? Y luego ya nos despedimos con el tema que has elegido. Okay. ¿Te parece? Sí, sí. Venga, pues hoy juergues en La Hoguera, que está en la calle Madera 9. Hay una cafeta con un montón de cosas y ahora también picoteo vegano. Así que no te lo pierdas, que ya tienen fecha para el desalojo y es muy pronto. Mañana viernes, convocatoria de apoyo a Cambies a las 8 en Puerta del Sol. También mañana, día 30, Festival Aco Greencore, que hablábamos antes en el Rock Palace. Tocarán Disturbance Project, Rayus Intent, PLF desde Texas y más bandas, que ahora ya no me acuerdo. Sábado 31, antes de nuestro coincide cumple, hay una manifestación por la ocupación en Alcorcón y que te da tiempo a ir a la manifestación y luego a ir al concierto en La Quimera, que será con Criatura, Duelo y Colapso. Esto es en, como os he dicho, en La Quimera, Plaza de Cabestreros sin número. Desde las 6 habrá cositas, así que nada, pasaros por ahí, que estará guay. Y luego, por último, comentaros que, por ir avanzando, que la fecha del juicio de la casica ya ha salido, que se está preparando una mega concentración que será el 8 de julio a las 8 de la mañana y que necesita gente que desde todos los puntos del estado se desplacen ese día hasta Móstoles para demostrar su apoyo. Y bueno, pues con esta mini sección de agenda vamos a poner el siguiente tema, ¿no? Este sí es para despedirnos, ¿no? Sí, este ya es para despedirnos. Bueno, pues lo que va a sonar es un grupo de Brasil que no podría haber faltado. Podría haber optado por un grupo mucho más brusco, por decirlo de alguna manera, pero probablemente Os Replicantes sea uno de los grupos que más a mí que más me mola, sobre todo sus dos primeros LPs. Este se llama Historia de Sexo y Violencia y es un disco un poco oscuro. También es... y hay veces ahí que suena muy a Dead Kennedy, ¿no? Como la canción que hemos seleccionado. Para mí, Brasil es uno de los países, ya me despido, que se hizo punk más interesante, sobre todo de los 80, ¿no? Las bandas míticas Inocentes, Cólera, Ratos de Porão, Lusomanía, en fin, todas hay cosas buenas. Muy guay, sí. Todas buenas. Así que nada, pues Os Replicantes, ¿no? Venga, pues bueno, que Nano, que muchas gracias por venirte. Nada, gracias a ti. Te dejas un montón de cosas que lo que por me poner, dejo ¿no? son... ¿Qué no, te dejas? No, no, no. Por curiosidad, ¿qué, no, qué, dejaba, ¿qué más has traído que no va a sonar? Pues solo un tema me dejo, una banda inglesa que se llamaban Outsider y lo que traía... Es un disco que voy a reeditar, pero bueno, ya. Ah, bueno, pues otra... vamos a ponerlo también. Si que es que no, que no, pensaba que no, que tenías. Que no, mujer, que no. Pero esto ya otra bueno, pues vez. Ya volverás. Eso. Claro, claro. Si siempre anda que no hay tiempo. Eso, eso. Venga, pues vuelves otro día, ¿vale? Ya lo has dicho. Bueno, un saludo a todos y aquí sonando Replicantes. Venga, chao. Egoísmo e consumismo são as malas do sistema. Não, não, não, não. Tome já.